Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. El principal accionista de Pampa Energía, que es la empresa que produce, distribuye y transporta la mayor parte de la energía de Argentina. Madres de víctimas de trata de personas y Rosa Castro, quien llevó adelante, fue precursora para que dentro del Código Penal estuviera la ley contra el ciberacoso o grooming. Nunca pudimos obtener algo favorable a las escuelas. Desde hace 10 años venimos reclamando el ETAP en la escuela secundaria. Todos los turnos lo tienen, menos el turno noche. Cuando liberás las leyes de mercado, y seguramente vamos a tener este efecto que estamos teniendo ahora, ¿no? Enfoques. Lago Escondido. Recientes versiones vinculan al magnate británico Joe Lewis, principal accionista de Pampa Energía y responsable de que el Lago Escondido aún no cuente con un acceso libre para la población, con la reciente compra de la filial argentina de Petrobras, y muestran que el multimillonario avanza en el control de la producción y distribución de energía no solo a nivel comarcal, sino también nacional. Al respecto, Enfoques habló con Federico Soria, militante social e integrante de diversas asambleas ambientales, quien lleva desde hace años un seguimiento del accionar de Lewis. Soria realizó una enumeración de las empresas petroleras e hidroeléctricas de las que Joe Lewis es parte. Y ahora hace poco me encuentro con esta novedad de que yo no estaba muy al tanto, ¿no? Que Lewis no es solo el Lago Escondido y el aeropuerto ahí de la costa de Bahía Dorada, sino que además para accionista de Pampa Energía, que es la empresa que produce, distribuye y transporta la mayor parte de la energía de Argentina y que hace poco además compró la filial argentina de Petrobras. Así que bueno, es un pulpo muy muy grande, ¿no? También acá en Argentina. Ya sabíamos que era un pulpo grande a nivel mundial porque entre otras cosas es uno de los responsables, junto a George Soros, del Martes Negro de Inglaterra, donde hicieron caer la libra esterlina. Así que estamos hablando de uno de los personajes más poderosos del mundo, ¿no? Y además hay mucho entramado de empresas, ¿no? Está la empresa Hayden Light, que es la que administra el Lago Escondido, pero después está Patagonia Energía, que es la que administra la central, y están todas las otras Lewis en el rubro energético, como Pampa Energía o la petrolera Pampa, en donde Lewis figura como accionista. La petrolera Pampa, por ejemplo, tiene Hayden Light, tiene el 27% de las acciones. Petrolera Pampa es una de las empresas que hace fracking en Vaca Muerta, mediante un acuerdo secreto con YPF, igual similar al acuerdo entre YPF y Chevron. Hay otras empresas como Dow Chemical, Total y en este caso Petrolera Pampa también tiene más de 80 pozos de fracking que producen Thai Gas ahí en la provincia de Neuquén, ¿no? Claro. Además, Federico Soria explicó las implicancias de la reciente compra por parte de Pampa Energía de la filial argentina de Petrobras. En realidad se transfiere un poco más de las dos terceras partes de todos los activos de Petrobras, que son muchísimos, son destilerías, yacimientos, más de 700 estaciones de servicio, gasoductos. Es impresionante la cantidad de bienes que se van a sumar a Pampa Energía, en realidad. Claro. Y por ahí el dato más visible que va a tener dentro de unos meses es que las estaciones de Petrobras van a cambiar de marca, ¿no? Van a tener la marca de de Lewis y de Minling, que es el que figura ahí como propietario de la empresa. Sí, Marcelo sí. Minling es una de las personas más adineradas de Argentina. Uh-huh. Es el dueño, el que creó el holding Pampa Energía, era socio de Eduardo Elstein en el conglomerado IRSA, que es dueño de casi todos los shopping de Argentina, también son dueños del banco hipotecario, ¿no? Milden se abre y ahí empieza a conformar el conglomerado de Pampa Energía, adquiriendo centrales hidroeléctricas, líneas de alta tensión y concesiones del Estado, ¿no? Uh-huh. Pampa Energía, por ejemplo, es dueña de Transener, que tiene 20.000 kilómetros de líneas de alta tensión que unen casi todas las ciudades del país, ¿no? Uh-huh. O sea, que es el dueño de toda la transmisión, y después centrales hidroeléctricas y térmicas varias. Pampa Energía es dueño de Edenor. Y como Petrobras era dueño de Edesur, la empresa donde Lewis tiene su dinero puesto, digamos, uh-huh, va a ser la proveedora de energía prácticamente de 5 millones de usuarios del Gran Buenos Aires, ¿no? Por otra parte, Federico Soria recordó cómo fue que Lewis encontró la excusa para vender la energía a Bolsón y remarcó que los trabajos que se están realizando en este momento para unir la central hidroeléctrica de Río Escondido con el tendido eléctrico del Bolsón se están llevando adelante fuera de tiempo y forma. La conexión que están construyendo para unir con un tendido soterrado, o sea, subterráneo, uh-huh. La central hidroeléctrica de Lewis, ahí en Río Escondido, con el tendido eléctrico del Bolsón, ¿no? Con la excusa de que el Bolsón no tiene energía o el servicio es muy malo, ¿no? Y ahí tenemos que recordar, primero que nada, que hace 2 años el gobernador de Negro inauguraba la línea de alta tensión que unía la transformación de Coihue, que es hasta donde llega la línea de alta tensión que trae la energía de Fustaleufú, ahí en Esquel, ¿no? Sí, sí. Claro, exactamente. Llegaba hasta ahí, y bueno, el gobernador Río Negro, o sea, la provincia de Chubut, construyó una línea hasta Golondrina, y de ahí una estación transformadora para unirla con el Bolsón. Teóricamente se acababan todos los problemas de energía del Bolsón, y todavía no sabemos muy bien por qué, pero nunca, esa conexión nunca funcionó bien, nunca pudo, digamos, restituir la provisión de energía como corresponde, y por eso también eso resultó también la excusa perfecta para que Lewis haga su conexión, la excusa perfecta, digamos, para que Lewis entre en acción, ¿no?, metiéndole la energía al Bolsón y construyendo esta línea, que va a ser raro, porque cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental de la central hidroeléctrica, Lewis había dicho que iba a construir una línea de alta tensión hasta los Repollos y que iba a ir por caminos públicos, digamos, ¿no? Y resulta que ahora están haciendo el cable subterráneo, no es de alta tensión, sino de media tensión, con lo cual se están ahorrando la mitad del cobre, más o menos. Uh-huh. Pero además no basta los Repollos, sino que la línea de alta tensión pasa primero por el lugar donde quieren desarrollar el proyecto Laderas, ¿no? El megaproyecto inmobiliario ahí, uh-huh, el centro de esquí Perito Madera, los testaferros de Lewis, uh-huh, y el aeropuerto privado que quieren construir ahí también. Conecta, uh-huh, directamente, claro, con la vieja usina del Bolsón, con lo cual también Lewis se está ahorrando de construir una estación transformadora, claro, que va a usar directamente, se engancha a la estación transformadora que el Estado construyó hace un par de años ahí en la vieja usina del Bolsón, y bueno, incumpliendo, digamos, con lo que él había fijado y el gobierno había aprobado en el estudio de impacto ambiental. Claro. Y el otro detalle, no menor, es que la concesión, hay una ley provincial de Río Negro, que es la ley 4.615, uh-huh, que le otorga la concesión a Lewis por el uso del agua pública, no para generar energía, pero esa ley además establece que tiene un plazo de 5 años para terminar las obras y conectarse. Uh-huh. El tema es que ese plazo expiró en diciembre del año pasado, porque el día de diciembre del 2010, uh-huh, el diciembre del año pasado expiró y nadie dijo nada, ¿no? Él sigue realizando la obra, por eso también tienen el apuro de hacer esta obra tan rápido, ¿no? Finalmente, Federico Soria se explayó acerca del estado actual del acceso público, cada vez más obstruido por construcciones de Hidden Lake, a lo que ahora se le suma parte de la represa hidroeléctrica sobre lo que debería ser el camino de acceso público a la costa del lago. El gobierno, cuando le otorga el título, la propiedad a esta familia, establece una servidumbre de acceso público. La Constitución de Río Negro, el artículo 73, los espejos, el curso y el cuerpo de agua son públicos, acceso, sí. Sí, y deberían tener libre acceso para el uso y goce recreacional de la población. Uh-huh. Así que se establece esa servidumbre, que básicamente es lo que hoy se reclama como el libre acceso y el camino de Tacuifí, ¿no? Incluso uh-huh. existía el camino, que bueno, después fue buscado de a poco por Lewy, obstruido con construcciones y derribado los puentes, ¿no? Pero ese camino existió, y ahora está la central hidroeléctrica también ocupando parte del camino, el entubado del agua que hicieron, y ya casi llegando al lago está la propia mansión de Lewy, está, digamos, sobre lo que debería ser el camino de acceso público. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. Durante la semana pasada, el equipo del Área de Salud de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro estuvo realizando un relevamiento de las escuelas del Bolsón y alrededores conforme a su situación edilicia y de salubridad. Andrea Roncati, integrante del área, nos describe los inconvenientes que afronta la comunidad educativa cotidianamente. Nosotros desde el Departamento de Salud, corresponde justamente toda la zona de Bariloche, la zona rural de Bariloche, Bolsón, zona rural. Desde el año 2013 que estamos acompañando a las comunidades educativas en los reclamos, nunca pudimos obtener algo favorable a las escuelas. Lamentamos muchísimo la situación que atraviesa el CCT-7 de la comarca, como así también el Jardín 101, hace años que viene reclamando por un edificio. Hoy nos enteramos de que la escuela 139, por problemas en sus baños, no puede tener clases. Acompañamos también el reclamo del CEM10 de Bolsón y la escuela 103, que es una escuela que está judicializada, que está bajo un recurso de amparo. Y bueno, y también el tema de lo que es alimentos. Hubo partidas de carne que estaban en mal estado, pollos que se entregaban un día antes de la fecha de vencimiento, los tanques de agua y escuelas que, llegado cierto momento del día, el caudal del agua baja. Celebramos que se hagan ampliaciones en las distintas escuelas porque creemos que habla de un crecimiento de las comunidades educativas, pero no se puede desatender lo que ya está hecho. A nivel personal, justamente hoy tuve oportunidad de leer las declaraciones de la ministra, las repudio totalmente y las tomo como lamentables por parte de un funcionario que hable acerca de que son muchas exigencias para lo que es la educación pública. No podemos hablar de exigencia cuando está en juego la salud, la integridad física de niños, niñas, jóvenes y compañeros y compañeras. Enfoques. El abuso y la trata son temas de los que el Bolsón y la comarca no están exentos. Es por esto que en 15 días varios profesores y profesoras de las escuelas secundarias locales están organizando un encuentro de información, concientización y prevención sobre esta temática. Para esto han invitado a madres de víctimas de trata de Buenos Aires y a Rosa Castro, referente de la lucha que llevó a convertir en delito el ciberacoso, también conocido como grooming. El evento tendrá lugar concretamente el 3 y 4 de junio. Charlamos con Eliana Arza, una de las organizadoras, quien nos contó también que la idea es que de hoy a esa fecha se vayan sumando otros SEM, además del 30 y 48, para poder aprovechar más ampliamente el evento. Junto con otros profesores de las dos escuelas llevamos a cabo un proyecto en el cual queremos invitar a todas las escuelas de la comarca, de Bolsón, Pueblo y El Hoyo, a participar. La temática es la trata de personas y el peligro de las redes sociales. Estamos llevando a cabo, tenemos un material audiovisual e impreso que por ahí se puede comunicar o difundir a través de los distintos, las distintas redes, Facebook, mail, etcétera. Y la idea es trabajar toda la información sobre trata de personas, redes sociales, y poder llegar para el 3 de junio y el 4 a un encuentro con un grupo de madres de víctimas de trata que vendría desde Buenos Aires, a trabajar con el colegio secundario, más con cuarto y quinto en una primera instancia, y el sábado 3 abierto a la comunidad y a todas las organizaciones que quieran participar de la misma. La idea es que con cuarto y quinto se pueda trabajar la temática previamente al encuentro, y después del encuentro ellos puedan difundir al ciclo básico, primero, segundo y tercero, a través de alguna jornada y otras estrategias, toda la temática que hayamos trabajado, esta problemática. Teniendo en cuenta que Bolsón es una localidad, y toda la comarca es una localidad especial, que tenemos el tema latente, que estamos observando casos que se están dando de acoso a las chicas, distintas situaciones que se han dado en la localidad en estos días, en estos años también. Queremos, informar, la idea es prevenir, ¿sí? Informar para estar prevenidos, no llevar miedo a la localidad ni a los adolescentes, sino que podamos tener precaución de ser prevenidos, de estar informados, que esto no sea algo que sucede en otro lado y que acá no nos puede pasar nada, que no estamos exentos de nada. Por ahora han confirmado presencia de dos SEM. Sí, el SEM 48 y el SEM 30. El Hoyo también nos estuvo comunicando, así que le estamos mandando información a la Escuela del Hoyo. Y bueno, la idea es que si quieren comunicarse con nosotros, puedan hacerlo a través de los correos o al SEM 30 y al SEM 48. Desde ahí a nosotros nos avisan y podemos, podríamos estar comunicándonos y mandando el material para esas escuelas también. Para que se sumen, sí. Además, entonces, el segundo día, que sería el sábado... El sábado 3 sería abierto a la comunidad. Pueden asistir padres, madres, instituciones... Sí, todos los que quieran. Estamos recién estamos esperando la respuesta del Instituto de Formación Docente, que solicitamos el auditorio para poder hacer ahí los dos encuentros. De una vez que tengamos la respuesta, veremos bien el horario y si se hace ahí efectivamente o tenemos que buscar otro lugar. Uh-huh. Vuelvo a reiterar, el 3 y el 4 vendrían las madres, que son madres de víctimas de trata de personas, y Rosa Castro, quien llevó adelante, fue precursora para que dentro del Código Penal estuviera la ley contra el ciberacoso o grooming. Y bueno, también ver en qué estado se encuentra esta problemática, ¿no? Vos decías, fuera de cámara, que lo importante sería poder trabajar en construir medidas de prevención. Medidas de prevención, sí. ¿No? Medidas de prevención para no... O sea, el tema nuestro no es llevar miedo, sino prevenir, y más en las edades que con las que trabajamos en la escuela media, jóvenes y adolescentes, y bueno, que ellos puedan... estar atentos a esta problemática. Creo que en esta sociedad que estamos siendo cada vez más individualistas y pensando en uno mismo, también es bueno pensar en el que tengo al lado y más en nuestros jóvenes. Bueno, vamos a seguir entonces en contacto para que nos puedan ir contando de los avances y de los detalles de cómo va. Sí, cuando ya tengamos más bien definido el lugar, los días ya sabemos que son 3 y 4, bien el lugar, vamos a tratar de difundir por todos los medios esta información para que concurra la mayor cantidad de gente posible. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El SEM 94 funciona en el turno noche y es la opción que queda para los estudiantes secundarios que o no han podido terminar el secundario o se les pasó la edad y por eso ahora tienen que hacerlo en el turno noche. Es también la opción para un montón de trabajadores y trabajadoras que quieren terminar con el ciclo secundario y por eso esa particularidad de quienes cursan esta modalidad de secundario implica también muchas veces la necesidad de un acompañamiento personalizado. Charlamos con la vicedirectora del SEM 94, Marcia Torres, quien nos cuenta sobre la problemática y el abandono que sufre este turno en nuestra localidad. Desde hace más de 10 años se viene exigiendo al Ministerio de Educación de que poder contar con los equipos de apoyo técnico a la inclusión educativa. No porque entendamos que se tiene que trabajar con los estudiantes o estudiantes específicos, sino para poder acompañar a todos aquellos que ingresan a las escuelas secundarias a permanecer e egresar de las escuelas secundarias. Nuestro proyecto educativo tiende precisamente a entender a la educación como un derecho. Por tal motivo, cualquier estudiante en cualquier momento del año ingresa a la escuela y creemos que ahí es donde tiene que estar la gente acompañando para que ese estudiante, ese docente, pueda insertar a quien ingresa recién a transcurrir a lo largo de lo que le quede del año. Generar proyectos para que podamos estar todos trabajando, lo que implica que cada uno de nosotros aprende de manera distinta, no aprendemos todos iguales. Y cada uno va a hacer su trayecto escolar en la medida en que pueda y como pueda. Desde hace 10 años venimos reclamando el ETAP en la escuela secundaria, todos los turnos lo tienen, menos el turno noche. Que creemos que ya pasa un grado de discriminación, porque tenemos estudiantes que han estado en acompañamiento en escuelas diurnas, llegan a la nocturna y parece ser que no lo necesitan más. Y en realidad es cuando más lo necesitan, porque ya vienen con una historia que pudieron ser acompañados y llegan a un lugar donde no lo tienen más. Ese estudiante vuelve a fracasar, porque no todos tenemos las herramientas, no todos tenemos el conocimiento y no todos vamos generando las mismas estrategias. Y la idea siempre es pensar entre todos, no individualmente y cada docente en el aula pensando a ver cómo acompaña a un estudiante. Para eso estamos pidiendo los equipos técnicos de hace más de 10 años. Tenemos carpetas de notas realizadas, cosas que nunca tuvimos respuestas tampoco a esas notas. Solamente este año se creó un cargo compartido de TAE, turno tarde y noche, no nos alcanza. TAE es el técnico de apoyo a la inclusión a la escuela secundaria. En realidad es la persona que iría a trabajar con los estudiantes y los docentes para generar estrategias de aprendizaje. Vuelvo a insistir, para nosotros en la escuela no es que vaya a trabajar con individualidades, sino a trabajar con el conjunto y entre todos poder trabajar lo que es el derecho a la educación, el derecho a aprender y el derecho a enseñar que tenemos todos adentro de las instituciones educativas. Las vías administrativas están agotadas, creemos ahora que son las vías políticas las que nos va a generar el que poder llegar a donde tengamos que llegar. Porque si el ministerio no atiende a un reclamo por las vías jerárquicas, como ellos mismos plantean siempre, serán las vías políticas las que le tengan que dar respuesta a toda una comunidad educativa. También nos comentó sobre el inicio de medidas de acción para la visibilización y el reclamo de este equipo técnico que pueda atender el turno noche del secundario en el Bolsón. La jornada del 17 nos convocó a los docentes para poder pensar diferentes estrategias. El centro de estudiantes estuvo junto con nosotros trabajando. Ayer, miércoles 18, se realizó una asamblea de estudiantes. Primero todos estuvimos charlando qué significaba tener los equipos técnicos en la escuela, para qué lo necesitamos y que no es para alguno y que es para todos. Y a partir de ahí se definieron diferentes acciones. Y entre ellas esto, poner en conocimiento a toda la comunidad que en la noche, en el turno de la noche, faltan recursos para garantizar el derecho a la educación, para poder que los estudiantes estén dentro de las instituciones. Y a partir de ahí, todos los días, de aquí al lunes, empezar a trabajar dentro de la institución y hacia afuera con esta problemática. Después pensamos en diferentes actividades para poder, si no tenemos respuesta, radio abiertas, volanteadas, que los mismos estudiantes van a pensarse ellos cómo pueden salir a reclamar, a quién hay que exigir y desde dónde exigir. También es una práctica que tenemos que darnos, porque la noche es totalmente invisibilizada, las instituciones no funcionan a la noche. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde nuestra propia realidad para que todo esto salga hacia afuera? Más de 300 estudiantes tenemos que van desde los 16 años en adelante. La modalidad es jóvenes y adultos, que precisamente ingresan a partir de los 16 años, la mayoría de la población son estudiantes que han tenido trayectorias en otras escuelas diurnas y que por diferentes motivos no han podido terminar. Comienzan, retoman en el CEM 94. Nosotros estamos haciendo el trabajo de las trayectorias precisamente porque entendemos que hay muchos estudiantes que por X motivo llegan a la escuela habiendo realizado 3 veces segundo año. Entonces, bueno, en esas 3 veces que hizo segundo año, algún saber ya tiene apropiado. Entonces, ¿para qué volver a exigirle que vuelva a hacer todo si sabemos que tiene conocimientos, saberes apropiados? Y a partir de ahí vamos generando las trayectorias. Cada estudiante hace su propio recorrido a partir de lo que ya tiene o de lo que no puede por diferentes situaciones. Cuestiones familiares, de trabajo, no puede ingresar a las 7, bueno, ingresa a las 8, a las 9 de la noche y puede ir haciendo lo que su realidad concreta le permite. Y en este proyecto de las trayectorias tenemos alrededor de 80 estudiantes que están realizando su propia trayectoria, que implica un trabajo consciente de cada docente y de todo el personal de la escuela a que ese estudiante pueda realizar su trayecto personal. Y ya está incorporadísimo. Muchos vienen, empiezan a hacer todas las materias y se dan cuenta que no pueden porque los tiempos no le dan, porque su realidad no puede estar haciendo otros trabajos por fuera de la institución. Entonces, bueno, cursa algunas de las materias y así va sumando año a año. Concretamente, entonces, Marcia, ¿el pedido es cuál? Que tener equipos técnicos que se sumen al trabajo institucional para poder generar estrategias para sostener a los estudiantes en las escuelas y garantizar el derecho a la educación. Eso es lo que exigimos. ¿Un equipo técnico específico para el CEM 98? Más que para el CEM, para el turno. Para el turno para noche. Para el turno noche. Que en nuestro caso somos 2 instituciones, el CCT número 7 y nosotros. Por eso entendíamos que si hubiese sido hasta vespertino el cargo de TAE que creaban, lo compartíamos CCT y nosotros. 2 instituciones, pero no tarde, noche, porque no sirve, no alcanza. Claro. No alcanza la realidad social, educativa en la que vivimos. Entonces, van a estar miércoles, jueves, viernes, lunes y martes haciendo actividades de visibilización. Exactamente, la idea es que cada día, mientras vayan pasando los días y no veamos ningún tipo de respuesta, que además ayer firmamos un documento, una nota que fue a la Defensora del Pueblo, al Intendente, obviamente a los referentes ministeriales, y bueno, y el comunicado a toda la sociedad, porque entendemos que tiene que ser esto. Desde estos lugares exigir, bueno, y si no hay respuesta, cada vez vamos a ir incrementando las acciones para que se conozca la temática y para que haya una respuesta real. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Comarca Andina. Durante este mes, los supermercados de la región ofertaban cortes de cerdos provenientes de Europa a precios muy sugerentes para seducir a sus clientes. A raíz de esto, dialogamos con el veterinario Tabaré Daniels, quien relata cómo es la producción cárnica de la región y por qué estos productos no se venden en las grandes cadenas de supermercados. Según el momento, se habilitan a importar determinados productos y, bueno, si es, la mayoría de las veces tiene un impacto sobre las producciones locales. Cerca del 70% de la producción de cerdos en el país está en manos de pequeños y medianos productores. El resto son empresas grandes que manejan otros mercados y por lo general son los que abastecen a las grandes cadenas de comercialización como es este supermercado. Ahora, definir un costo homogéneo o un costo igualitario tanto para productores de esta escala como para productores grandes es difícil porque no se puede determinar el número final. Al tener un incremento en el precio de los cereales, lo que obliga a ser más eficiente en el trabajo, en la cría de cerdo, para que pueda seguir manteniendo una rentabilidad del pequeño productor. Lo que se comercializa mayormente en los supermercados es carne de capón. O sea, estructura empresarial requiere que mucha más inversión inicial hasta que el retorno del producto. Si el productor nacional que trataba de buscar la vuelta para agregarle valor en origen a esos cereales, transformándolos en carne, hoy por hoy se ve con la posibilidad de vender los cereales directamente, un país con mucha potencialidad de agregar valor en origen y de generar empleo local, cuando liberas las leyes de mercado, y seguramente vamos a tener este efecto que estamos teniendo ahora, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoque. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.